Esto me hace recordar de dos ejemplos, uno de la actitud más positiva y el otro de la actitud más negativa. Primero el de la más positiva. Durante la Segunda Guerra Mundial entró un mariscal de campo a la tienda de campaña del general encargado de las tropas y le dijo: "General, le traigo pésimas noticias. Nuestras tropas están rodeadas por el norte y el oeste. El enemigo también avanza por el este, y en el sur las tropas enemigas también están escalando posiciones. ¡Estamos rodeados!". El general se levantó y dijo: "Fantástico. Por primera vez en la historia de esta campaña, estamos en posibilidad de atacar al enemigo en todos los frentes". Esto es lo que una actitud positiva podrá hacer por ti. Ahora, la segunda historia cuenta de una pequeña población en la cual un grupo de personas quería fundar un club de pesimistas. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque ninguno creyó que fuera a funcionar. Pues bien, a continuación voy a compartir contigo la receta para desarrollar una gran actitud. Es tu responsabilidad el practicar diariamente hasta que estas acciones se conviertan en hábitos. Y si practicas estos hábitos de triunfo cotidianamente, será solo cuestión de tiempo antes de que tú te conviertas en un triunfador. La receta para desarrollar una gran actitud está resumida en lo que podemos llamar los 10 mandamientos de la actitud mental positiva. Y estos 10 mandamientos de la actitud mental positiva están basados en un sistema llamado el sistema de las 3 P's: proteger y proyectar permanentemente. En un equipo de fútbol existen jugadores que defienden y aquellos que atacan. Entonces vamos a desarrollar un plan que nos permita trabajar en mejorar nuestra actitud de igual manera, protegiendo o defendiendo nuestra actitud del bombardeo de mensajes negativos que constantemente recibimos del mundo exterior. Y algunas de estas 10 recetas, como verán, están diseñadas exclusivamente con este propósito. Seguramente que muchos de ustedes han oído alguna vez la expresión: la mejor defensa es el ataque. Pues bien, como parte de nuestro plan de ataque, necesitamos proyectar aquellas actitudes positivas que reposan en nuestro subconsciente. Debemos darle salida a esos sentimientos positivos, a ese optimismo, a ese entusiasmo que una gran mayoría de nosotros llevamos dentro, pero que evitamos proyectar precisamente porque lo dejamos caer víctima de las influencias negativas de otras personas. Debemos emplear más tiempo enfocándonos en los aspectos positivos de nuestras vidas, y es absolutamente importante que hagamos estas dos cosas permanentemente. Solo si trabajamos en las siguientes 10 recetas día a día, lograremos los grandes resultados que todos deseamos y podremos así triunfar y alcanzar nuestras metas. Como he mencionado en otras oportunidades, la disciplina es una de las cualidades que distingue a la persona de éxito, y la vamos a necesitar para poner en práctica día tras día, hora tras hora, las 10 recetas para desarrollar una actitud positiva que voy a dar a continuación. Quiero que las escribas en un pedazo de papel. Piensa en ellas constantemente, internalícelas, trabaja en cada una de ellas constantemente. En un principio es muy probable que no te sientas muy cómodo con algunas de estas acciones, y eso es normal, ya que lo que estás haciendo es desarrollando un nuevo hábito. Pero al igual que con cualquier otro hábito, después de la incomodidad inicial llegará un momento en el cual estas acciones vendrán a ti de manera automática. Es entonces cuando comenzarás a observar cambios dramáticos en tu vida, en tu relación con las demás personas y en la manera como sorteas las diferentes situaciones de la vida cotidiana. ¿Ves? Seguramente tú habrás oído aquella sabia enseñanza que pregona que solo cosecharás aquello que hayas sembrado. Sin embargo, la verdad es que muchas veces cosechas mucho más que eso. Cuando siembras una acción, cosechas un hábito. Cuando siembras un hábito, cosechas carácter. Y cuando siembras carácter, cosechas un destino. Es así de sencillo. Si comienzas a practicar hábitos de éxito, entonces será solo cuestión de tiempo antes de que tú te conviertas en un triunfador. Es imposible detener este proceso natural. Y esas son las buenas noticias. Sin embargo, quiero ser muy claro en que una actitud mental positiva no debe ser visto simplemente como una estrategia que vamos a desarrollar para lograr manipular a otras personas. Esta no puede ser simplemente algo superficial, no puede ser una máscara que mostremos a las demás personas. No, El poseer una actitud mental positiva debe convertirse en un estilo de vida. Debe ser simplemente parte de tu carácter. Debe ser parte de tu filosofía de vida, de tu modo de ser. Y aunque en un principio es probable que debas hacer un esfuerzo extra para adquirir algunos de los hábitos que mencionaremos a continuación, tu entusiasmo y tu interés en los demás debe ser genuino. Recuerda que tu medio solo comenzará a cambiar cuando tú comiences a cambiar. Una actitud pobre produce pobres resultados. ¿Qué pasa con aquellas personas que poseen una actitud totalmente negativa? Tratamos de evitarlas, ¿no es cierto? Su actitud repele el éxito. Su manera de ser es usualmente inconsistente con los principios del éxito. Y esto me hace acordar de una señora que llegó a mi oficina hace algunos años a consultarme sobre un problema. Y me decía: doctor Cruz, yo no sé qué hacer. Mi esposo me odia. Mis hijos me odian. En el trabajo todo el mundo me odia. 10 minutos con esta vieja y yo ya la odiaba. No, pero seriamente, ¿no es cierto que nosotros siempre tratamos de evitar a esta clase de personas, pregoneras del infortunio y voceras de la mediocridad? La manera en que tú veas tu futuro determina tu modo de pensar hoy. Tu modo de pensar hoy influye en tu manera de actuar y en tu productividad. Y es tu manera de actuar hoy la que determina tu futuro. He ahí el secreto del éxito. Recientemente, un programa de televisión muy conocido, en uno de los canales de televisión más importantes de los Estados Unidos, la ABC, reportó los resultados de una encuesta realizada entre un centenar de personas que habían alcanzado los 100 años de edad. Y la encuesta estaba diseñada para tratar de descubrir cuáles habían sido los factores que habían contribuido a su longevidad. Las siguientes 4 características fueron mencionadas por una gran mayoría de los entrevistados como las responsables, en su opinión, de su larga y feliz vida. Y también quiero presentar lo que en sus propias palabras cada una de estas características significaba para ellos. La primera característica mencionada fue el optimismo, que ellos definían como el tener una visión positiva del mundo. La segunda característica, compromiso, o el estar profundamente envueltos en la realización de metas personales. La tercera cualidad, actividad, que ellos definían como el mantenerse siempre en movimiento y no simplemente sentarse a esperar la muerte. Y finalmente, la habilidad de sobreponerse al sufrimiento. Una persona lo explicaba de esta manera. Ella decía: cuando uno llega a esa edad, es muy probable que uno haya perdido una gran mayoría de sus familiares, padres, esposos, hermanos y hasta hijos. Y en menor o mayor grado, también haya perdido muchas de sus habilidades personales. La clave está en sobreponerse al sufrimiento que esto produce y seguir adelante con nuestras vidas. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta cómo todas y cada una de estas características son simplemente el resultado de poseer una actitud mental positiva. Ahora bien, actitud mental positiva también es sinónimo de entusiasmo. Emerson escribió: nada se logra sin entusiasmo. Existe algo extraordinario acerca de esta cualidad, algo que saca a relucir lo mejor de ti. El verdadero derrotado es aquella persona que ha perdido su entusiasmo. Si una persona lo pierde todo, excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino al éxito. El entusiasmo de los triunfadores es contagioso. Él atrae la ayuda y la colaboración de otras personas que encuentran gratificante el poder ayudarles a alcanzar sus metas. Nuestro entusiasmo es simplemente el termómetro que muestra nuestro nivel de compromiso y fe hacia nuestras metas. El entusiasmo es fundamental. Los protagonistas de las grandes historias de éxito no siempre contaron con todo aquello que necesitaban para comenzar su empresa, pero su entusiasmo fue suficiente para atraer la colaboración y la inversión de otros.